Hola, buenas tardes. Empezamos otra vez las emisiones. Feliz año nuevo a todos los oyentes, aunque con un poco de retraso. Como cerramos el año, pues explicando, o sea, con el tema de Irán. Y lo vamos a abrir con otro tema que también nos duele mucho, que es el del pueblo palestino. Y tenemos aquí, pues, a Héctor. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes. Y a Jania, que está también, no está presente, pero nos está oyendo por teléfono. Buenas tardes, Jania. Hola, buenas tardes. Vale, le vamos a dejar por esta vez y que no se acostumbre a Héctor primero, porque tiene un poquito de prisa y pues se tiene que ir. Ambos pertenecéis a un movimiento que se llama BDS, que es boicot, desinversiones y sanciones a Israel. Yo ya lo que me ha acabado ya de deshacer el día es que ahora, por lo visto, los sionistas consideran que es un delito el ondear la, o sea, mostrar una bandera palestina. Sí. O sea, ya esto ya es lo último, pero esto no me cabe en la cabeza. Bueno, es... sí, habla. Es una aplicación. Son pioneros en aplicar leyes como la ley Mordaza. Y entonces. Mordacísima, cualquier, porque sí, vamos, aquí no cualquier nos indicio por lo menos. O cualquier expresión de identidad nacional palestina es perseguida, tanto en Cisjordania como dentro del propio Israel. No hay que olvidar que un quinto o un sexto de la población de los ciudadanos del Estado de Israel son también palestinos y palestinas. Y entonces tienen leyes específicas para prohibir cualquier expresión de identidad nacional y penarlo. Pero bueno, luego también ha habido un cierre de año también espantoso, con muchísimas muertes de gente joven, pues que, en fin, que el mundo está como revolucionado. Bueno, hay desde hace prácticamente 2 años un incremento, por una parte, en las acciones de la resistencia palestina, de la resistencia a la colonización, a la ocupación, al ejército, a la arbitrariedad de la vida cotidiana bajo el ejército de ocupación y bajo las milicias de los colonos en Cisjordania. Y que también se extiende a una insatisfacción muy grande de los palestinos y palestinas que son ciudadanas de Israel. Hace ya en abril del 2021, hace casi ya 2 años, hubo un gran levantamiento, tanto en Cisjordania como dentro del propio Israel, en contra de las políticas de colonización israelí, que terminaron, bueno, que en parte surgieron por los ataques de grupos extremistas, grupos de ultraderecha, ultranacionalistas, judíos israelíes, en contra de la población palestina, que pasaba en aquella época. El tema era especialmente la expulsión de los residentes, de los ciudadanos y ciudadanas palestinas que viven en uno de los barrios de Jerusalén emblemático, Sheikh Jarrah, donde las milicias judías estaban ocupaban casas, con apoyo del ejército, por supuesto, de la policía, pero también con apoyo incluso judicial de la corte de los tribunales, la Corte Suprema de Justicia de Israel, que otorga el derecho a gente que tenía títulos de propiedad de hace 80 años a recuperar su casa, mientras le niega el derecho a los palestinos que fueron expulsados en el mismo momento de volver a sus propias casas. Con ese argumento, pues establecieron puntos de asentamiento dentro del barrio y con el objetivo de hacerle la vida imposible a la gente, y terminó en enfrentamientos que se generalizaron primero a toda la ciudad, con enfrentamientos con grupos paramilitares de extremistas de derecha judíos sionistas, y eso se extendió luego al resto de Israel, donde prácticamente hubo ataques a la población árabe palestina ciudadana de Israel en todas las ciudades donde hay convivencia. Entre hay unas pocas ciudades mixtas, y hubo verdaderos pogrom en contra de la población palestina que es ciudadana de Israel. desde entonces ha habido también una nueva ola de resistencia formada, a diferencia de otras cosas que hubo en el pasado, esta vez por iniciativas autónomas e independientes de gente espontánea. Y eso derivó en una represión generalizada, en ataques a los barrios donde presuntamente el ejército o los servicios de seguridad consideran que hay militantes de estas nuevas resistencias, de estas nuevas células de resistencia. Y en paralelo también hay los colonos israelíes siempre han tenido patente de corso. La policía, estamos hablando de un régimen racista que aplica un derecho a una parte de población, a la población judía, y un derecho de ocupación y de colonización al resto de la población, que es la población autóctona palestina. Y entonces en los últimos años, con la derecha, con la creciente fuerza de los movimientos más extremistas de la derecha, más ultranacionalista y fascista dentro del propio Israel, hay mayor mano libre a todo tipo de organizaciones de colonos para que no son simplemente residentes, sino que van armados y dedican un gran parte de su esfuerzo a hacer de la vida imposible a sus vecinos y vecinas palestinas. Entonces hay una espiral de violencia creciente que no es equilibrado, que no tiene nada que ver una con el otro, porque una son acciones de resistencia espontánea y lo otro es el cuarto ejército del mundo ejerciendo toda su potencia de fuego y su poder, los servicios de inteligencia, la infiltración, los servicios de seguridad, todo está vigilado por cámaras, satélites, multitud de sistemas de infiltración y entonces se han cambiado las directivas de tiro, por ejemplo, para facilitar que los soldados, las soldadas disparen ante la menor sensación de amenaza, sin ninguna relación con la realidad. Pero eso es muy relativo, porque vamos, sentirte amenazado a lo mejor pues por un niño, como ha pasado a veces, ¿no? O por una persona que te tire una piedra, vamos a suponer, haga el gesto, queda muy decir, bueno, pues tú lo puedes interpretar como una agresión o no agresión. Quiero decir que lo que está pasando ante la indiferencia pues de todo del resto del mundo, ya no digo de Europa, sino de todo el mundo, que pues nadie protesta, nadie dice nada. Y todos sabemos que el ejército israelí es uno de los mejores organizados y que incluso entrena a grupos fascistas en otros países. Bueno, no solo fascistas, a policías de todas partes del mundo, incluyendo incluyendo a nuestro país, que encuentran allí, como dicen ellos, metodología, no solo armamento, sino también estrategias, procedimientos probados en combate. Probados en combate significa probados en la represión de 6 millones de palestinos que viven en el territorio de la Palestina histórica. Entonces, no se puede olvidar que estás hablando de un Estado que encarcela a esos niños que tú hablabas tirado una piedra, se les condena a largas condenas. A veces solo a ellos, a veces también se castiga a la familia, haciendo partícipe a los padres, responsables a los padres de la acción de niños que espontáneamente pueden haber tirado una piedra contra el soldado de ocupación, ¿no? Sí, bueno, ahora ya, pues incluso no pueden izar una bandera, se supone. Bueno, ya te dije, dentro del propio Estado de Israel está prohibido y perseguido. Sí. Y por ejemplo, dentro del sistema educativo, para un quinto o un sexto de la población, que es la población palestina dentro de los límites del Estado de Israel, está perseguido, está en las escuelas con servicios de seguridad infiltrados, recogiendo, persiguiendo a los profesores, las profesoras, controlando qué es lo que dan o no dan en clase, y cualquier referencia a a la identidad nacional palestina o a la Nakba, a la expulsión forzada de la población en 1948, está penalizada. Sí, sí. Bueno, no sé si tú quieres intervenir o decir algo. ¿Uy? ¿Hania? Sí, hola. Hola. A ver, no sé si quieres añadir tú algo. Sobre el tema de la integridad palestina, o ya entrando más a hablar un poquito de BDS. No, sobre lo que está comentando Héctor, de BDS lo hablaremos contigo cuando sí. Él tenga que ausentarse. O sea, ya, sí. Ya hemos dicho lo que significan las siglas. Mucha gente pues no dice, bueno, ¿y esto es de qué van? Ya hemos dicho de lo que significan, y que por lo visto, por lo que tú me enviaste también, el tríptico, tenéis además un proyecto. Sí, de eso hablaremos más tarde. Bueno, sí. Que estábamos comentando las barbaridades que están pasando últimamente ante la completa indiferencia del resto del mundo, ¿no? Europa, Estados Unidos, o sea, nadie dice nada, aquí no ha pasado nada, aquí... No, bueno, hay también, así como no se puede hablar de conflicto, porque aquí no hay una equidistancia entre la población ocupada y la población ocupante, tampoco se puede hablar de indiferencia, porque lo que hay es una complicidad. O sea, hay silencio cómplice, que no es lo mismo, sí. Que no es indiferencia, de parte de los Estados europeos y los Estados Unidos. Bueno, en realidad, claro, bueno, Europa como el apéndice de la política americana, que consideran que Israel es su principal baluarte para mantener el orden occidental en el Medio Oriente. Y apoyan entonces todas sus políticas, o incluso en muchas ocasiones, como por ejemplo en las campañas en contra de Irak, o ahora en la campaña en contra de Irán, es Israel la punta de lanza que marca los objetivos y que marca las estrategias a los propios americanos. ¿Por qué? Porque primero, eso, que tienen eficacia demostrada. Segundo, tienen la mejor inteligencia de la región, y tienen también objetivos estratégicos claros, claro, que no son los objetivos de los pueblos, son los objetivos del control americano y europeo de la zona. Así estamos. Hania, ¿algo que añadir? Añadir que cualquier manifestación de la sociedad con Palestina es perseguida, no solamente en territorio ocupado palestino por las organizaciones defensoras de derechos humanos, que también las hay israelíes, como B'Tselem, sino otros movimientos a nivel internacional también están siendo perseguidos y silenciados a través de acosos o personas referentes en la defensa de los derechos humanos, como pueden ser actualmente Amnistía Internacional y Human Rights Watch. De esto, si quieres, podemos hablar un poquito más adelante, sí, antes de que se vaya Héctor, y así podré explicar. Bueno, también. Héctor, te advierto que no va a tardar mucho, ni me has dicho que hasta las 6:15, ¿no? Sí, por si queríamos tratar la iniciativa europea contra el comercio con los asentamientos israelíes. Sí, una... Bueno, como no la escucho... Sí, que... No funciona, no sé qué pasa con los cascos, que desde que se los han llevado, que se los llevan de gira por ahí para hacer emisiones fuera, pues los devuelven un poquito. Yo, para oírla, tengo que estar aguantando esto porque está... Sí, bueno, tú pides que él explique... Sí, ya se lo... Sí, vale. Sí, ante esta realidad que de la que estamos hablando, una pregunta clave, justamente... en la línea que tú planteabas de la indiferencia, o lo que yo estaba planteando, silencio cómplice, del silencio cómplice, es qué se puede hacer, ¿no? Y además de unirse a los grupos de solidaridad con Palestina, una de las estrategias fundamentales de la campaña de boicot, desinversión y sanciones es justamente que es una campaña de movilización popular. Y en este momento tenemos una campaña europea, a nivel europeo, para una iniciativa legislativa europea, algo parecido a las iniciativas legislativas populares aquí. Las ILPs. Las ILPs, que intenta recoger, que intenta obligar a que la Comisión Europea reglamente algo que, según la ley, en las propias leyes europeas ya está prohibido, que es el comercio con los asentamientos ilegales en Cisjordania. Entonces, hemos planteado una propuesta a la Comisión Europea pidiéndole que reglamente, o sea, esas leyes, esas orientaciones que tiene la Comisión Europea, que ya existen desde hace casi más de 20 años, nunca se aplican porque nunca se han reglamentado, porque no hay cómo aplicar o cómo sancionar a las empresas que están siendo cómplices de la ocupación o están incluso sacando ventajas y beneficios de la propia ocupación, porque son cómplices de la ocupación israelí. Entonces, según las leyes europeas, eso es ilegal. Y los estados deberían advertir a las empresas que están incurriendo en un posible hecho punible. Esto no se hace. Y entonces lo que hay es una iniciativa legislativa popular para exigir que la Comisión reglamente esa prohibición de forma tal que se pueda aplicar. Hace falta recoger 1 millón de firmas a nivel europeo, de las cuales unas 40.000 creo que nos tocan en el Estado español, y para eso hay una plataforma montada, se hace por internet, en una web que es stopsettlements.org, detén alto a los asentamientos.org en español, pero es Stop Settlements. No os asustéis, porque una vez que entréis ahí podéis elegir el idioma, la lengua, y la web está en español, se puede entender. Y es muy simple, como en cualquier hoja de firmas. En cualquier hoja de firma te piden el nombre, el DNI, el DNI. Y luego se autentifica ahí mismo la firma, y entonces eso va directamente a un registro de la Comisión Europea. Estamos muy lejos todavía del objetivo de 1 millón de firmas, y nos quedan solo 3 meses para terminar la campaña. Entonces invitamos calurosamente a todo el mundo a difundir primero, a firmar primero y a difundir después esta campaña, invitando a todos, a todas las que quieran participar de esto a sumarse. La iniciativa esta de para penalizar el comercio con los asentamientos, además, tiene otra virtud, otro aspecto interesante, y es que no está formulada explícitamente, específicamente sobre Palestina, sino en relación con todos los asentamientos ilegales, lo cual incluye entonces todo el comercio ilegal también, según la Unión Europea, con el Sáhara Occidental. Sabéis que el Sáhara es también territorio ocupado, esta vez por Marruecos, y que el derecho internacional y la Unión Europea dicen que Marruecos no tiene, siendo es un territorio sin descolonizar todavía, porque no se ha permitido la autodeterminación del pueblo saharaui, no se puede hacer ninguna explotación sobre ese territorio sin negociarlo, sin tener el acuerdo de los representantes legítimos del pueblo saharaui. Nuestra proposición esta de ILP europea, iniciativa en Europa se llama un poco diferente, iniciativa ciudadana europea, justamente incluye todos los territorios ocupados ilegalmente y por lo tanto todo el comercio con cualquier asentamiento, ya sea en Palestina, ya sea en el Sáhara, ya sea en otras partes del mundo donde empresas europeas estuvieran implicadas en comercios con zonas ocupadas en cualquier parte del mundo. Entonces, vamos a ver, para dejárselo claro a la gente, yo, por ejemplo, entro en esta web, firmo, y esto no solamente es que sirva para, pues eso, para defender los derechos de los palestinos, sino que tú me has dicho, yo estoy firmando por pueblos que están ilegalmente ocupados. Territorios ilegalmente ocupados. Exacto. Territorios ilegalmente ocupados, sean palestinos, sean saharauis o otros, porque hay más. O sea, que como es tan horroroso lo que está pasando, pues entonces, pues animo, pues bueno, yo entraré. Sí. Y la legislación, o sea, la jurisprudencia y la legislación europea ya dicen claramente que el comercio con todos estos territorios es un comercio. Las ocupaciones son ilegales y el comercio con esos territorios también lo es. Y las empresas son empresas o estados que que comerciaran con esos territorios, con asentamientos ilegales en esos territorios, son potencialmente punibles. Sí. Bueno, pues a ver si llegamos a cuánto si llegamos nos tocan aquí en España, me has dicho. 40.000. 40.000. Mira, qué hombre, por favor. No hay 40.000 personas que, bueno, que nos estén escuchando en este momento o nos vayan a escuchar, o que, como además se difundirá por otros medios, pues puedan que, bueno, hoy por ti, mañana por mí, porque tal y como están las cosas, nunca sabes cómo vamos a acabar ni con esto, pero vamos, es que es tan horrible como que, no sé cómo decirte, que tú hablas de este tema en Facebook y dicen que estás incitando al odio y te cierran la página. Bueno, esa es una de las estrategias justamente de contraataque de Israel y sus apoyos. Otra vez no están solos, porque cuando, bueno, una de las falacias de la propaganda sionista es presentar al sionismo como un movimiento de nacional judío, cuando en realidad la mayor parte de sus apoyos no son judíos. Claro. Y una parte importante de la población que se puede considerar judía en el mundo culturalmente no apoya el sionismo. No apoya el sionismo. Entonces esto hace aguas por los dos lados. Ahora, justamente basándose en esta relación falaz, ellos intentan etiquetar y perseguir como antisemitismo cualquier crítica a su política. Y en eso otra vez cuentan con la complicidad de otros gobiernos del mundo. En esto el nuestro no, pero por ejemplo en Francia y Alemania sí, e intentan entonces criminalizar a la crítica a Israel, a las políticas estas de ocupación, de violación de derechos humanos como antisemita, y blanquear a su vez, presentarse ellos como los perseguidos, cuando en realidad lo que están aplicando son políticas de violación criminal de los derechos humanos de forma sistemática. Evidentemente, lo más importante es una paradoja que también vemos aquí en la extrema derecha, donde ellos se presentan como las víctimas de las políticas de igualdad, ¿no? Sí, sí, entonces, sí, sí. Esto es pobrecitos como que violadores. Los ladrones culparan a los robados. Sí, esto es lo que suele pasar, y que quiero decir que tenemos que estar bastante atentos, porque esto ya se está extendiendo de una manera realmente espantosa. Sí. Pero vamos. Lo vemos en los discursos antifeministas, en los discursos. Es que se te ponen los pelos como escarpias. Bueno, no queremos retenerte más, vamos a poner un poquito de música, mientras tanto, música palestina, búscate algo, y mientras tanto vamos a ver si cambiamos los micrófonos, porque esto no puede ser. Tú no te retires, ¿eh, Jaina? No. Vale, ahí quieta parada. على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني أنا دمي فلسطيني Bueno, retomamos el asunto. Jania, buenas tardes otra vez. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Sí, te oigo perfectamente. ¿Me oís a mí? Ahora sí. Es que he cambiado el micro porque, hija mía, esto no podía ser. Bueno, pues ahora vamos con que nos vas a explicar tú. Bueno, ¿has escuchado la musiquita que te hemos puesto? Sí, me encanta. ¿Te encanta? ¿Te gusta esta sí. o tienes otra en mente para poner al final del programa? Tengo varias en mente, sí. O sea, bueno, la puedo cuando queráis o la cuento. ¿Qué? Bueno, me las pones luego me las pones por WhatsApp, sí. Y entonces César sí. la busca, ¿vale? Bueno, muy bien, perfecto. Ahora vamos a centrarnos en el movimiento, el boicot. El BDS, no te lo puedes creer, pero se me acaba de caer el tornillo de las gafas y me he quedado sin gafas. Vale, menos mal que la foto ya la hemos hecho. Bueno, pues entonces ya está todo arreglado. Ya está, ya está todo arreglado. Vale, bueno, entonces tú nos vas a explicar un poquito, bueno, Héctor lo ha esbozado, ¿no?, la campaña que tenéis, esta campaña que tenéis para que puedas firmar y todo esto, que me parece una cosa muy interesante, porque esto la desconoce sí. a la mayoría del público, ¿no? Sí, sí. Ya hemos dicho que BDS es boicot, desimpresiones y sanciones a Israel. Ya sabemos, exacto. Y yo, bueno, he tenido otros contactos con BDS, que no erais vosotros, pero me parece muy bien, pues oye, ir variando. ¿Nos explicas el movimiento, cómo nació pues sí. este movimiento? ¿Cuál es su objetivo? Sí. Y luego pues hablamos ya nos metemos de lleno en la campaña esta. Muy bien, vale. Perfecto. El micro es tuyo. Bueno, sí, muchas gracias. Pues BDS es una herramienta, es una alternativa ante esta situación de violaciones flagrantes de los derechos humanos y crímenes de guerra. Es una alternativa, es un movimiento que nace en el 2005 liderado por la sociedad civil palestina, que hace un llamamiento al boicot, a las desinversiones y las sanciones a Israel, como una estrategia no violenta, pues para alcanzar la libertad, la justicia y la igualdad para toda la población palestina. BDS es una estrategia antirracista, anticolonial y feminista, y que, bueno, a través de diferentes acciones no violentas, recordemos que es un movimiento no violento, a través de esas acciones intentan presionar a Israel para que se respete el derecho internacional. Sí. Estas acciones pues se basan un poquito, si miramos un poquito hacia atrás, nos inspiramos en la lucha anti-apartheid de Sudáfrica, que bueno, que muchas personas seguro que recordáis que gracias a diferentes tipos de boicots, como el boicot económico, el boicot deportivo, sí. el académico, o los artistas que en su día se negaron a participar en aquella Sudáfrica racista, pues consiguieron que se debilitara este sistema de apartheid. Y que consiguieron pues que a través de por ejemplo pues de artistas que dejaron de actuar o partidos de bueno de fútbol, expresiones incluso, artísticas sí que digo que se han suspendido partidos de fútbol a veces partidos de fútbol, exacto, pues lo que hicieron fue aislar y que se sintiera solo la Sudáfrica racista, y que gracias a esos movimientos sociales de muchísimas personas en la calle pues el mundo pues fuera tomando conciencia a través de la sociedad y luego ya los respectivos gobiernos, hasta que Nelson Mandela y el resto de compañeros del movimiento anti-apartheid pues fueron puestos en libertad, y entonces pues hubo una situación de igualdad entre sudafricanos blancos y negros. Entonces esta inspiración de este movimiento es en el que se basa BDS, que creemos que con estas mismas acciones, pues la sociedad civil, la cultura, el deporte, las universidades dejen de normalizar la ocupación israelí. Sí. También BDS pues trabaja con tres demandas, como tres objetivos muy muy importantes, y que son, por una parte, pues el fin de la ocupación y el desmantelamiento del muro. No sé si los oyentes saben que Israel levantó un muro de 9 metros de hormigón que segrega, castiga y separa a la población palestina. Es un muro que no sigue la línea verde, que es la frontera que la ONU estableció en su momento entre Israel y Palestina, sino que es un muro que entra dentro de Palestina y segrega a Palestina de Palestina, separando a familias, haciendo la vida imposible, porque las personas, por ejemplo, de Jerusalén que querían desplazarse a Belén o a Ramallah, en vez de tardar 15 minutos como era el camino natural, pues ahora tienen que recorrer más de 1 hora y media de checkpoints, de puestos de control, el muro, inspecciones del ejército de ocupación. Entonces, el primer objetivo que pide BDS es el fin de la ocupación y el desmantelamiento de este muro. El segundo punto que remarcamos es el derecho al retorno a sus casas de los 7 millones de refugiados palestinos que fueron expulsados en 1948. En 1948 se crea el Estado de Israel y esta resolución está recogida en la resolución 194 de Naciones Unidas. Es decir, que en 1948, previamente, 800.000 personas que vivían en la Palestina histórica fueron expulsadas, convirtiéndose algunos en refugiados en su propia tierra y otros están repartidos a lo largo de diferentes campos de refugiados en el Líbano, en Jordania, en Siria y en el resto del mundo. Y como tercer objetivo, pues es que los palestinos que tienen ciudadanía israelí, que es el 20% de la población israelí, son palestinos nativos, que tienen pasaporte israelí, pues sufren 50 leyes discriminatorias impuestas por los israelíes. Entonces, el tercer punto es pues que palestinos israelíes vivan bajo y que tengan acceso a los mismos derechos. Sí. Bueno, tú me has enviado aquí, pues supongo que será esto, o sea, que es un movimiento, esto no es un movimiento no violento, o sea, es una actitud pasiva, pero de protesta. Sí. O sea, no tiene nada que ver con armas ni nada, no. Pero que entonces el ELA, que no, el ELAI es, ¿no? Sí, ahora sí, sí, ahora sí. Ahora me gustaría un poquito avanzar un poquito más en BDS y ahora explicaros algunas campañas que tenemos. Como bien decías, es un movimiento no violento y de allí cómo se ha extendido BDS a nivel mundial, ¿no? Porque al ser un movimiento feminista, antirracista, anticolonial y no violento, ha hecho que tengamos muchas alianzas en cuanto a apoyos y participantes. Alianzas como colectivos de estudiantes, como librerías, radios, movimientos sociales, movimientos LGTBI, movimientos feministas, personas del mundo cultural, pues que apoyan esta estrategia. Al fin y al cabo es una estrategia. Hay muchas maneras de ser solidario con Palestina, pero y que está muy bien la solidaridad, pero el BDS va un paso más allá y llama a acciones no violentas, pues para romper un poco la imagen de normalización y la imagen que Israel quiere dar al mundo, ¿no? Porque Israel quiere dar una imagen al mundo pues de un país LGTB friendly y como un país que hace unos festivales culturales pues magníficos al mismo tiempo que está asesinando a palestinos. Entonces, sí. Es así como un estado muy hipócrita, se vende como una democracia, la única democracia en Oriente Medio, cuando cómo puede ser que haya una democracia cuando hay crímenes de lesa humanidad contra tantos millones de personas, hablando de los palestinos. Entonces, para decir que es que Israel ha creado organismos que persiguen al BDS, dado el éxito que está teniendo a nivel mundial, dentro del mundo de la cultura, es que es muy importante, ¿no? Porque las personas que dan voz, personas artísticas, pues es mucho más fácil que el mensaje de BDS llegue. Pues personas como Noam Chomsky, Naomi Klein, Angela Davis, el fallecido Eduardo Galeano, Desmond Tutu, Nelson Mandela, pues son algunos referentes, Roger Waters de Pink Floyd, son algunos de los referentes que se me vienen ahora de la cabeza que apoyan el BDS y que han trabajado y que siguen difundiendo el mensaje. Y también quería explicaros un poquito en qué consiste, pues, qué es el boicot, qué son las desinversiones y qué son las sanciones. Pues el boicot, adelante, básicamente, adelante. Adelante. Yo me explayo. Sí, tranquila. Sí, el boicot consiste, pues, básicamente en romper una relación comercial o cultural o deportiva o académica con entidades israelíes o empresas u organismos internacionales que se beneficien de la ocupación. Y queremos aclarar que nunca va en contra de personas israelíes. No por ser israelí, porque vamos en contra de la población, sino contra un sistema que sostiene pues este racismo y esta ocupación. Entonces, esta es la parte del boicot. La parte de las desinversiones es que llamamos a que empresas o bancos que actualmente pues tienen inversiones en el Estado israelí o en el territorio ocupado palestino desinviertan y dejen de apoyar este sistema. Y por último, el tema que más podría ser como más fuerte, ¿no?, y que ahí sí la sociedad civil podría formar parte, es que hay herramientas, las sanciones son herramientas para presionar a gobiernos o a Naciones Unidas o los grandes organismos internacionales a obligar a Israel a poner fin a este sistema, rompiendo, por ejemplo, acuerdos de venta de armas y acuerdos de comercio preferente, por ejemplo. Ya hemos visto como en el 15M, ¿no?, pues que gracias a movimientos sociales fuertes pues pudo cambiarse el status quo y hubo muchísimos cambios a nivel de derechos y políticos. Entonces, siempre animamos a que los movimientos sociales pues se sumen a BDS. BDS estamos aquí en BDS en Madrid, pero por ejemplo en el Estado español pues hay BDS en Cataluña, hay BDS en Andalucía, en el País Valencia, es decir, que está en Galicia. Está extendido por toda España. Está extendido a nivel mundial, sí. Pero concretamente en el Estado español, pues que hay varias localidades, en Cataluña, por ejemplo, pues hay en diferentes ciudades, porque los movimientos sociales son una manera de clamar derechos y obligar a nuestros gobiernos a que presionen a Israel a que respeten el derecho internacional. Y bueno, si queréis, entramos un poquito, sí, a hablar de las campañas. Una preguntita. Sí. Esta web que tenéis, boicotisrael.net, sí, ahí podemos encontrar toda la información, sí, que tú me estás, sí, dando, por si quieres entrar más o consultar o mirarlo con, claro, más tranquilidad. Sí, está la web boicotisrael.net y concretamente en BDS Madrid también nos podéis seguir por las redes sociales BDS Madrid. Sí, veo que estáis en Facebook, estáis en Twitter, Facebook, y en Instagram. Sí. Nos podéis escribir también al email o directamente a las redes sociales, siempre lo consultamos y personas que han querido formar parte y ha ido creciendo BDS, pues bueno, se han puesto en contacto con nosotros a través de las redes sociales, en diferentes actos que también vamos colgando, porque las actividades que vamos colgando, pues actos de sensibilización, documentales o actividades culturales, pues las vamos compartiendo y difundiendo en nuestras redes sociales, que es una manera también de acercarse, interesarse más y poder también, bueno, pues dar más información sobre las campañas. Y a lo que refiere a los movimientos sociales, tenemos una campaña que se llama ELAI, que es Espacios Libres de Apartheid Israelí, y son espacios donde cualquier movimiento o librería o, bueno, asociación, cualquier espacio puede adherirse a esta campaña, que simplemente da visibilidad a su apoyo a Palestina, comparte y difunde noticias y de manera pública pues manifiesta que no normaliza el apartheid israelí. También tenemos campañas económicas, por ejemplo, contra HP, la marca de informática, ¿no? De ordenadores, porque HP participa en el reconocimiento facial en los puestos de control militares donde se cometen muchísimas violaciones de derechos humanos, pues torturas, asesinatos, intimidaciones, y Israel ha contratado la marca HP pues para hacer el reconocimiento facial y también pues como tecnología intimidatoria para la población palestina. O sea que son cosas que están muy cerca de la población, de la gente, que muchas veces nos dicen, bueno, es que la ocupación de Palestina es algo que lleva muchísimo tiempo, es algo muy largo, pero hay cosas que se pueden hacer. Y de hecho, Israel ha creado un organismo para combatir BDS. O sea, que imaginaros que cualquier persona, pues la invitamos a que participe, porque estas acciones pequeñitas y trabajo que hay detrás están debilitando un monstruo como es el racismo israelí, y que, bueno, que damos la bienvenida a todas las personas que puedan participar. También me gustaría mencionar, bueno, pues otras campañas como AXA, la aseguradora AXA, pues que invierte en los asentamientos, en bancos y en asentamientos israelíes. Es una campaña bastante fuerte que poco a poco ha ido desinvirtiendo, pero que a día de hoy todavía tiene negocios con los asentamientos ilegales israelíes. Y bueno, yo creo que está a nivel supermercados, no sé, sí. Una manera de decir, bueno, de estar por casa individual o de una familia normal, es no comprar pues alimentos o productos que se fabriquen en Israel. Que estén cultivados, sí. Se cultiva. Exacto. Por ejemplo, los dátiles Menjul, que los venden en muchos supermercados, pues están cultivados en asentamientos ilegales israelíes, y hay campañas que pedimos que haya alternativas a estos dátiles Menjul cultivados bajo territorio ocupado, y o que se los puedes comprar directamente a un agricultor palestino. Por ejemplo, los venden en la tienda online, latiendacomprometida.com, vende estos dátiles palestinos, o de otros países que están igual de ricos, con la misma calidad, pero es una campaña pues también fuerte, porque los tienen en Mercadona y Lidl, y bueno, en otras tiendas, y bueno... Ahora es fácil, porque en las etiquetas hay que poner el origen. Sí, viene el origen. Antes tenías que mirar el código de barras, y claro, ya sí. Era más, un poquito más farragoso, ¿no? De decir, a ver si empieza por este número, acaba por este otro. Y bueno, claro. Pero ahora, por ejemplo, pues oye, si lo pone de origen, hombre, siempre te las pueden colar y poner origen España, pero que no. Es una manera de decirlo. Sí, totalmente. Pero totalmente, que sí. Por lo menos intentarlo desde el punto de vista, pues que oye, pues que ya no solamente es que, o sea, favorezcamos el producto pues nacional, o que por lo menos no le demos dinero a esta gente. No, totalmente. De hecho, también, o sea, hay una campaña ahora muy fuerte que contra Carrefour, sí. Porque Carrefour ha invertido en los asentamientos israelíes. Aparte de sus ganancias, son para invertir en los asentamientos ilegales, y entonces pues ahora estamos pidiendo y sacamos de vez en cuando en redes un recordatorio para que la gente, por favor, no compre en Carrefour. Entonces, son acciones. No, pues mira, estupendo. De todas maneras, en la página web hay como un listado, porque hay un listado, pues, estupendo. Las personas que nos estén oyendo, pues a lo mejor ahora es como demasiada información, pero en la página de boicotisrael.net pues aparecen los tipos de boicot, pues cultural, el académico, el económico, y las empresas a las que hacemos boicot, que el boicot no solamente es algo dirigido al económico, sino porque hay maneras también de boicotear. Por ejemplo, ha habido campañas fuertes y que han sido muy exitosas de partidos amistosos del Atlético de Madrid, o del Uruguay, o de Argentina, o del Barça, que no fueran a jugar a Israel para no normalizar un estado racista, y han sido campañas muy exitosas porque declinaron finalmente y no jugaron. Los amistados. Entonces, que el boicot, que para que lo entienda mucha gente, no solamente va dirigido al aspecto económico, sino al cultural, al deportivo o al artístico, del mismo modo que ha habido festivales, hay un festival de cine LGTBI en Tel Aviv, y llevamos varios años escribiendo a, pues, a algunos directores de cine, directoras, que iban a participar y han rechazado finalmente su participación. Entonces, son pequeñas victorias, pero bueno, también las tenemos grandes. Como, no hay victoria pequeñita. Ten en cuenta que además el esfuerzo es enorme, porque estamos contra una superpotencia, vamos a ver, y además nos toca lo que más nos duele, que es el tipo, en la cuestión económica. Tú dile a un banco que no invierta, te dirán que te vayas a hacer puñetas, porque esto siendo educado. Claro, pues, pero ha habido bancos noruegos y suecos que han dejado de invertir. Bueno, entonces, sí, pero yo aquí no sé. No, aquí, bueno, no, de momento, pero lo que quiero decir es que cada BDS local pues trabaja con unos objetivos, siempre con unas líneas rojas, que es las que expliqué antes, pero va viendo diferentes campañas y, por ejemplo, una de las más exitosas fue en Estados Unidos, que la marca de helados Ben & Jerry's, no sé si la conoces, que son helados riquísimos, sostenibles, muy veganos, vegetarianos, primero dejó de vender helados en los asentamientos israelíes y la semana pasada tomó la decisión de dejar de vender sus marcas en todo el Estado de Israel. Entonces, es una victoria porque es una compañía muy grande. Sí. Y ha dejado de vender, vamos, de tener su mercado en Israel. Entonces, bueno, son como pasos que, al igual que el movimiento anti-apartheid en África, en Sudáfrica, pues estuvo muchísimos años, décadas, hasta conseguir la igualdad. Sí, esto no es un trabajo de un día, ¿no? No es un trabajo de un día, llevamos 17 años ya, pero es un trabajo duro, sigue habiendo violaciones de derechos humanos, pero tenemos puesta nuestra esperanza en esta herramienta que de momento está creciendo cada vez más. Sí, veo aquí además en un puntito de que incluso cualquier establecimiento que quiera adherirse, pues les mandáis unas pegatinas de la campaña Elai, sí, ¿no? Y que entonces lo pueden poner, pues yo qué sé, en el escaparate, en un espejo, en un mostrador, etcétera. Sí, sí, sí. Para que se sepa, pues que bueno, pues que no, que están adheridos a este movimiento y de que no, y que vamos, que hacen su boicot de cierta manera. O sea, que esto es bien fácil. O sea, ya no solamente es decir, tú no vas a poner una pegatina en tu casa que no la ves más que tú, ¿no? Oye, no, claro. Pero bueno, si hay comercios que pues se van adheriendo, tiene repercusión esta campaña de las pegatinas. A ver, es una campaña que en el Estado, vamos, que está en toda Europa, pero concretamente en el Estado español, y si queréis hablamos ya directamente de más cercano, ahora que estamos hablando desde Madrid, pues hay comercios, librerías, por ejemplo, Traficante de Sueños o la librería de la Maliciosa, hay en Vallecas y en Lavapiés, pues hay diferentes bares, restaurantes, librerías o, por ejemplo, Carne Cruda Radio o grupos de música que han manifestado su apoyo a BDS, se han adherido a Espacio Elai o en los artistas Elai, artistas libres de apartheid israelí, y entonces, pues bueno, ellos salen en una, tenemos un mapeo de espacios libres por si la gente lo quiere consultar. Pues donde aparece este espacio, donde también es como un trabajo mutuo, ¿no? Pues ellos han apoyado las ideas y los derechos humanos con Palestina y nosotros pues también pues les damos visibilidad en sus acciones o en conciertos o proponemos también que pues este espacio pues es un espacio solidario y también pues, o sea, igual que ellos nos dan visibilidad, nosotras desde BDS les damos visibilidad, es un trueque. Sí. Y un agradecimiento. Pues muy bien, hombre, son cositas, ¿no?, que se van haciendo. Oye, yo sí que he advertido de que muchas veces cuando he ido, pues por ejemplo, a movimientos antimilitaristas o pacifistas, me he encontrado mucha gente con su pancarta de BDS que está ahí también protestando. Sí. Sí, claro. O sea, ¿te refieres a las concentraciones que ha habido con Desarma Madrid? Sí, bueno, con Desarma Madrid y con otros, o sea, que se han movido. Yo no te estoy hablando de este año, también en años anteriores siempre me he encontrado pues con la pancartita de BDS, también sí. Participan mujeres de negro y todas estas sí. cosas. Entonces, que están allí con su pancarta, o sea, como un movimiento que en realidad es un movimiento pacifista, porque, como se ha dicho antes, ¿no? Y que los sí. encuentran ahí con su pancartita, o sea, que dices, bueno... Sí, por supuesto, claro que, o sea, estamos contra todo tipo de opresiones, contra la opresión israelí en Palestina y contra otras injusticias, y formamos parte y apoyamos, al igual que, por ejemplo, también en el 8M, por supuesto, porque... también luchamos por la opresión de las mujeres hombre, palestinas. De hecho, sufrimos claro. un doble muro, una doble opresión, que es la opresión patriarcal y la opresión de la ocupación. Hemos participado en la radio del 8M en diferentes años, y este año pues estaríamos encantadas de participar. Y, por ejemplo, también con el orgullo crítico, pues porque como Israel también se vende como un estado LGTB friendly, como estábamos hablando antes, pues también tenemos presencia en el orgullo crítico, porque las personas que lo integran y que forman parte de su lucha, pues también quieren dar visibilidad y quieren romper ese pink washing, ese lavado rosa de Israel, y nos apoyamos mutuamente, claro. No, que pues ya te digo, lo he visto yo antes. Oye, ¿cómo se llamaba este hombre? Sí. No me acuerdo. Sí, bueno, no sé, que es un periodista que es aquí español, pero que va mucho por Palestina. Ay, a ver si no... Que me da miedo tocar el teléfono, no sea que te cuelgue. No. No, me sigues oyendo, ¿no? Sí, te oigo. Bueno, no sé, que me lo he encontrado porque hay movimientos aquí como Madrid Solidario con Palestina. Sí. Luego a nivel pues particular también pues hago mención a una amiga común que tenemos, que es María Victoria Caro Bernal. Sí. Que, sí, que es una persona... mueve mucha gente, sí, sí, tiene buenas iniciativas. No, sí, y además sí. pues muy implicada... con este sí. con este movimiento, y que bueno, pues que es como persona, pues es una gran persona y una magnífica luchadora que cuando sí. hay algo pues enseguida pues ya coge, sale, aunque sea sí, de un día para otro, dinamiza mucho sí. y bueno sí. La última que estuve rápida, con sí. ella, sí, estuvimos delante del Congreso de los Diputados protestando. Y bueno, sí, hace sí, una semana, sí. Se hace una semana, sí, sí, sí. Antes sí, de Navidad sí, y todas estas cosas, sí. que fue sí. lo último que de esto, o sea, sí. que nos movemos dentro de un círculo, pues que claro que compartimos muchas cosas porque somos siempre lo mismo, yo creo. Aunque bueno, vosotros dos os acabo de conocer ahora, ¿no? A vosotros sí, dos. Somos un grupo grande. Somos ya un sé grupo que grande, sois un grupo sí. grande y hay más gente implicada y seguramente, pues oye, sí. me dejaré gente en el tintero, pero que total, sí, con sí, sus, sí. O sea, que están allí, que están luchando y que participan en todas estas, que hay gente, pues que son escritores, que son poetas, que son de origen pues, palestino, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, sí. ¿tenéis algún proyecto aparte de, bueno, de este espacio ELAI, alguna futura manifestación, o me has dicho que ibais a participar en el 8M? Bueno, sí, a ver, hemos tenido, el mes de octubre ha sido, en las redes sociales se puede seguir, el mes de otoño ha sido bastante movido porque tuvimos la visita del coordinador de Stop the Wall es para el muro, entonces sí. Estuvo aquí de visita y tuvo reuniones con organizaciones de la sociedad civil y de organizaciones defensoras de derechos humanos, y también tuvimos en el teatro de barrio pues una tarde muy pues, sí, muy, muy, sí, multitudinaria, recuerdo, sí. donde quisimos quisimos tratar de cómo los medios tratan a la Palestina, porque no es primera noticia cuando absolutamente todos los días hay violaciones de derechos humanos, hay asesinatos, hay torturas, hay demolición de casas, hay expulsiones, hay confiscación de tierras. Entonces, ese día pues vinieron personas del mundo de la cultura y referentes sociales, como la periodista Teresa Aranguren, como la periodista Sara Babiker, como Carlos Taibo, como Anita Botwin, la tuitera y periodista, entre otras personas, fotoperiodistas, pues para tratar un poco por qué Palestina no es siempre primera noticia, cuando debería ser primera noticia todas las violaciones que pasan, porque parece que ya nos hemos acostumbrado. Sí, bueno, pero aparte de acostumbrado, ya sabes lo que pasa con los medios oficiales de comunicación, ¿no? Que son la voz de su amo. Entonces, hay cosas que no la sacan, ¿no? Hubo el boom, que yo siempre me he indignado mucho con esto cuando empezó la guerra de Ucrania, porque como nos tocaba así como de cerca y todo esto, pero también ahora se va diluyendo, ya no tiene tampoco tanta importancia. Y quiero decir que me parece muy bien, que yo no niego de que la pobre gente ucraniana pues también lo está pasando mal, pero que evidentemente hay guerras que duran mucho más y que siguen ahí y que no se mencionan, pero es que no solamente las israelíes, tenemos el Yemen, tenemos Sudán, tenemos Irán, tenemos muchos y que Afganistán. Y que no, bueno, ahí pues se han convertido ya, se han enquistado, se han convertido en una cosa del pan nuestro de cada día y no se les hace caso. Aparte de todo esto, pues me imagino pues que claro, que los intereses creados influyen mucho en que los sistemas, o sea, la prensa o la televisión pública toque algunos temas que yo creo que los tienen que son tabú. Y la manera de también de exponerlos, ¿no? Porque hay veces que sí que ves algunas noticias. Sí, pero así como de corrido. No entran en el drama y desgraciadamente somos noticia pues cuando hay más de 10 asesinatos o 20 asesinatos, entonces ya sí que es noticia, pero mientras tanto que van asesinando pues, tampoco se le da la importancia. Quiero decir que muchas veces lo mencionan porque claro, el volumen de asesinatos es tan grande pues que no les queda más remedio de decir, es una noticia y tiene que salir, pero no se le da tampoco la importancia, o sea, nadie así como el de Ucrania así que habló por internet con el Congreso de los Diputados. Yo no he visto ningún palestino que se le reciba en el Congreso de los Diputados para que explique qué es lo que está pasando y cuánta gente muere cada día. Y ya no es esto, es que están sin escuelas, están sin hospitales, están sin suministros, porque hay un boicot, a su vez, porque en la Franja de Gaza están ahí como aislados. La Franja de Gaza está bloqueada por mar, tierra, mar y aire. Muchas personas no solamente son asesinadas por bombardeos, sino que además muchas personas palestinas que requieren tratamiento médico y que solicitan un permiso para salir de esa especie de campo de exterminio, campo de concentración, se les deniega. Muchos tratamientos oncológicos y mueren de cáncer porque no han tenido acceso. En Cisjordania, solamente el año pasado, en el 2022, asesinaron a 150 personas, de las cuales 50 eran menores de edad. Y en lo que llevamos de año ya han asesinado a 7 menores en este enero. Entonces va aumentando la violencia y bueno, pues con este silencio pues mediático, que afortunadamente hay medios alternativos donde podemos informarnos. Pero bueno, si solamente te dejas llevar por las televisiones, las grandes, las que conocemos, pues no hay mención de todo esto. No, No, no, no, y además es un, no sé, es que algún día me gustaría, no sé, pero es que es algo como increíble que no nos movemos más que por según qué temas, y que yo no le quito la importancia de lo que está pasando, pero según qué temas, sí. Pero por favor, ¿aproximadamente cuántos niños hay encarcelados? Hay 500 niños encarcelados. Que algunos bajo, tienen 9 años, otros en vez de estos, ¿qué demonios? Sí, menores de... Sí, sí. Hay una campaña que está llevando Amnistía Internacional bastante fuerte, sí, de sí, un sí, niño sí. que entró con 13 años. Y que además tiene problemas cognitivos. Tiene problemas psicológicos. Sí, sí. Tiene problemas psicológicos. Lleva 7 años en régimen de aislamiento. Este niño solamente ve la luz del día una hora al día. Está aislado, con graves trastornos y con unas secuelas emocionales muy grandes. Varias asociaciones de defensores de derechos humanos, incluidas las israelíes, están pidiendo su liberación porque no hay cargos contra él y ya tiene 20 años o 21. Entonces, es un tipo de es una crueldad llevada a un límite ya... No sé, muy, esperpéntico, porque vamos, es que yo no le encuentro tampoco ninguna de esto. Bueno, y quiero decir que nosotros no estamos hablando, o sea, quiero decir que hay evidentemente hay judíos que no están conformes con todas estas cosas. Eso también hay que remarcarlo. Sí. Es lo que hablamos, lo que estamos es en contra de la forma de gobierno sionista que se ha impuesto y que bueno, que evidentemente pues hay gente que no lo encuentra bien. Tampoco. Bueno, esto. hay en BDS y otros movimientos, o sea, no solamente en BDS, sino otros movimientos de solidaridad con Palestina. Hay muchísimas personas judías e israelíes que fueron a Israel creyendo en un proyecto. Sí. Ese proyecto vieron que era un proyecto de racista, de apartheid. Salieron del Estado israelí y desde fuera siguen trabajando. Algunos siguen desde dentro, también viviendo allí, y siguen trabajando fuertemente contra el Estado como es el suyo. Y quería también añadir que cuando has preguntado sobre las actividades vamos a ir publicándolas como actos de sensibilización o culturales, y también como hicimos el año pasado, que tuvimos la visita del el representante de Human Rights Watch, la organización defensora de derechos humanos, su presidente a nivel internacional. Uh-huh. Y con la Amnistía Internacional fueron public, porque han sacado dos informes donde se califica a Israel de estado de apartheid y que comete crímenes de lesa humanidad. Estos dos informes se han ido presentando en diferentes espacios, tanto políticos como públicos, como en espacios sociales, tanto en el 2022, y van a seguir presentándose en el 2023 estos informes, que también pues iremos anunciando y difundiendo. Sí, veo que tenéis aquí también un correo electrónico que es boicotisraelbds@gmail.com, que la sí, gente os puede escribir ahí, ¿no? Puede escribir ahí, sí, sí. Nos también, si no lo vamos a poner, meteremos enlaces, porque bueno, quiero decir, ahora hay gente que nos está escuchando en directo. Sí. Bueno, sabemos que bien. Es una hora un poquito, pues que la gente está trabajando, sí, lo que fuera, pero que vamos a ver. Pero siempre emitimos en directo, por lo general. Pero lo que sí es verdad, pues que luego cuando lo montas el programa, pues que le ponemos foto, que le ponemos un poco de texto, que le ponemos enlaces para que la gente se entre y se informe muchísimo mejor. Pues sí. Eso se cuelga en la web de agorasolradio.org, pero se os envía el podcast. Sí, el podcast se envía a toda la gente que yo lo envío a mucha gente, ¿no? Pero sobre todo los que habéis intervenido, para que vosotros también lo difundáis y pongáis ese enlace en vuestras webs y todo esto, porque lo que nos interesa también a la radio es que nos escuche la mayoría de la gente, porque que somos una radio pequeñita, asamblearia, y que funciona por internet, pero que llevamos ya, pues, pues 11 años, o sea, muchos años. Pues se creó, se creó a raíz del 15M, que allí pues se fue pues con un, a ver, con un material así, con cosido con esparadrapo, en fin, básico, y se empezó a emitir desde el 15M, y del 15M ya 11 años, pues íbamos a los 12, me parece. Y seguimos, y además se nos ha ido, bueno, quiero decir que no solamente son programas de que se hable de derechos humanos, que hay más, además del mío, que se tratan de esto, hay también programas musicales de todo tipo y lo demás allí, pero sí es verdad de que sea lo que sea lo que se habla, somos como una pequeña gran familia. Y que vamos, claro. y que vamos creciendo poquito a poquito. Y un orgullo de tantos años y todo lo que pasó en ese momento histórico. Pues sí, fue bueno, no se ha vuelto a repetir, pero es evidentemente que fue una revulsión para la sociedad española el hecho de que la gente de un momento dado espontáneamente se presentara allí. Lamentablemente no se ha vuelto a reproducir, pero bueno, esperemos que no sé, que el día de mañana, de todas maneras las luchas siguen en las calles, y cuando me refiero son luchas que no son violentas, que son de protesta, que son reclamando derechos, etcétera, etcétera, y lo que se pretende es que aquí os demos voz a los que por lo generalmente no os lo dan en otros sitios. Entonces, pues por muchas eso, gracias. No, faltaría más. Muchas gracias, porque la solidaridad con Palestina muchas veces está amenazada. Y además, pues nos hemos hecho, yo incluso tenía una bandera palestina, bueno, una pancartilla que la he traído envuelta, y nos hemos hecho una foto antes de que se fuera Héctor y todo para ponerla. Luego me la pasas. Luego te la paso. No, creo que le he dado mi teléfono para que me la mande. Y entonces pues la pondremos. Ahora lo tenemos que montar y todo esto. Pero sí es evidente que hemos hecho muchos. Si entras ahí, programas sobre Palestina. Hemos hecho pues con Alcarama. También hemos hecho algún que otro programa. Sí. Que es el movimiento feminista, que lo debéis conocer. Sí, con Jaldía, con Victoria hemos hecho también programas. Lo que pasa es que ahora la mujer está en lo del el Ateneo de Madrid y ya pues muy ocupada, pero eso no quiere decir que en un momento dado haya algo y que se vaya. Ella sigue en la calle, sí, eso sí. Y bueno, es la única forma que tenemos, y que además no se debe perder, ¿no? Es que quiero decir que se debe continuar en las calles pues luchando por un mundo mejor. Sobre todo desde el punto de vista de que, si no por nosotros, por las generaciones venideras. Por los siguientes, por hijos, por hermanos, por nietos, por familia. Bueno, yo puedo decir lo de los nietos porque... Tengo varios con ellos, y que entonces pues que evidentemente les dejemos un mundo mejor en todos los sentidos, y que no solamente pues no, que creo que es por el lazo de unión de todos los movimientos sociales que hay, es de una forma u otra dejar un mundo mejor. Es pasar el testigo, y más ahora que parece que teníamos más derechos antes que ahora, porque parece que algunos derechos están menguando, no solamente en el Estado español, sino a nivel mundial. A nivel mundial se han perdido muchos derechos, algunos por los cuales luchamos en su momento y que ahora tenemos que volver a comenzar otra vez a luchar. Pero bueno, yo que lo que sí es verdad es que quedándonos en el sofá de casa no vamos a lograr nada. Hay que seguir saliendo. Hay que seguir participando, hay que seguir firmando. Los espacios con el AI que nos como nos ha explicado Héctor, parece ser que ya cuando firmas, no firmas solamente, sino por todos los pueblos ocupados, que hay una especie de ILP que estáis presentando también. Ah, sí, no de los espacios el AI, sino de Stop Settlements, la campaña, la iniciativa europea contra el comercio, para que se suspenda el comercio en los territorios ocupados ilegales, como es Palestina, como es el Sáhara y como hay más. Es común. Es común, ese es común, ¿no? Entonces, Sí, eso es también común. Me parece muy muy bonito, o sea, esa iniciativa también, ¿no? Para conseguir. Sí, pues, y necesitamos meterle caña porque quedan pocos meses. Tres meses y tenéis que conseguir 40.000 firmas. Sí, en el Estado español. En el Estado español. No sé el cómputo general en toda Europa, ya llevamos 230.000 firmas, pero tenemos que llegar al millón. Entonces, sí. Estamos teniendo, impulsando y difundiendo, y programas como este nos ayudan muchísimo a que... ¿Hay información de esta campaña también en vuestra web? Hay información, sí, en nuestra web y en las redes sociales, porque hay veces, sí, en ambas. En ambas, vale. Sí. No, quiero decir que aparte me parece muy interesante porque ya también esta iniciativa que habéis tenido, ¿no? Sí. Vamos, nosotros igualmente vamos recordándolo de vez en cuando, como una vez a la semana o así, vamos recordando para que pues las personas que a lo mejor no lo hayan visto, pues como ahora todo va por redes sociales, pues que puedan seguirnos allí y puedan acceder a la firma. Sí, efectivamente. Quiero decir que lo único que nos piden es el nombre y el documento nacional de identidad, en el caso de España, sí. Que luego sí, se coteja y entonces con estos dos datos ya firmas, por decirlo de una manera. Para sí. Que, sí, entonces ya es que no te tienes que mover ni de casa. Bueno, supongo que habrá también hojas. Sí, es como una. No hay que salir a la calle para esto. No tienes que salir a la calle ni montar un chiringuito con una mesa y una silla para que la gente te firme. Sí, totalmente. Es fácil. Y ¿algo más que nos quieras contar? Quiero finalizar. No, yo creo que más o menos hemos dado una idea de cómo trabajamos, pero sí que me gustaría acabar con unas palabras de Desmond Tutu. Sí. Es una persona que luchó contra el apartheid en Sudáfrica y que apoyó la lucha anti-apartheid en Palestina hasta el final de sus días, y es su famosa frase que si eres neutral en situaciones de injusticia, entonces has elegido el lado del opresor. Ahí lo dejo para animar a todas las personas que nos están escuchando. Ahí va eso. Ajá. Sí. Sí, sí, para pues que participen, que no les dé, que pues es lo que decíamos que antes. Que nos van a cobrar, que nos van a... Y que es mucha gente pues que apoya a Palestina y tiene cariño, pero dice, bueno, porque es una ocupación muy larga, pero sí que hay muchas maneras y que os animamos a que visiten alguna de nuestras, porque hacemos sesiones abiertas para que las personas quieran informarse sin ningún compromiso. Esto es un trabajo voluntario que cada persona pone del tiempo que dispone, pues lo ofrece, y que hay muchas maneras de ayudar, y que bueno, que ya hemos mencionado los éxitos y que esperamos tener muchas victorias más. Algunas victorias más que nos hacen falta. Bueno, yo se lo voy a pasar a los Yayo Flautas para que firmen. Pues muchas gracias y muchísimas gracias por darnos voz. No, bueno, tú sabes, no, bueno, este programa, tú sabes también, pues oye, que nosotros pues nos hemos puesto en contacto también a través del periódico Madrid en Acción, a través de Eva, sí, que creo que nos está escuchando, ha dicho que iba a procurar escucharnos esta tarde en directo. Y la mandamos un saludo desde aquí. Y entonces, pues bueno, pues que dentro de lo que podamos arrimar el hombro, pues lo arrimaremos todo lo posible. Y nosotras también nos apoyamos, así que estamos en la misma lucha. Muy bien. ¿Me has pasado ya o no? La canción, sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí. ¿Cómo se llama 47 ¿Cómo? 47 Soul. Espera, que te tiene que oír César. ¿For? 47. Sí. Soul. S-O-U-L. Almas. Sí, alma. 47 alma. Cualquier tema de este grupo palestino, que son palestinos en la diáspora, nos encanta su música, han venido a algún concierto aquí en Madrid, son estupendos, son alegres, transmiten mucha fuerza y guardan muy bien la identidad, que es otro aspecto de Israel que se intenta apropiar de nuestro legado, de nuestra gastronomía, de nuestro folclore, música, bordados, Entonces, pues bueno, este grupo lo defiende muy bien y espero que os guste. ¿Por ti, Isabel? 47, sí. Es un grupo palestino. Estamos aquí en la búsqueda y captura de la canción. Bueno, pues oye, ya sabéis dónde nos tenéis, ya tenéis mi correo, cualquier cosa que queráis que se difunda, pasármelo por ahí, cartelitos, fenomenal, actividades, lo que sea. Pues sí, pues sí. A lo mejor tardo un día o dos porque es que voy, no te quiero decir cómo voy, voy como guisa. Ya me imagino. Voy como guisa por campo de arroz, que es una manera fina de decirlo. Sí. No decirlo. Sí. Pero que vamos a hacer todo lo posible. Pero en fin, muchas yo gracias. Creo que voy a necesitar un día, no de 24 horas, de 48. Sí. Ya lo pero hemos encontrado. Bueno, pues muchísimas gracias. Y gracias a vosotros por poneros en contacto con nosotros y que nos inauguráis el primer programa de este año. Pues después es un de honor, vacaciones, es un honor. No, el honor, sí. El honor es nuestro. El honor, pues muchas es gracias. La manera, pues eso, de, en fin, de deseamos desde aquí pues un feliz año a todos los palestinos, tanto si están en la diáspora como si están allí. Tal vez no claro, los, claro. Pero que sepan que no están solos, porque hay gente... Nos sentimos muy queridos. Eso sí es verdad, y entonces, pues oye, pues espero verte algún día físicamente en alguna manifestación. Por supuesto, que seguro que sí, sí. Te buscaré. No, generalmente, bueno, tú me dices voy a estar y ya, no sé, en algunas acudimos como yayoflautas también y vamos con nuestros chalequillos y todas estas cosas. Pues de hecho, muchas veces nos ponemos detrás vuestro, por ejemplo, en el ¿ah, carnaval sí? de Lavapiés, pues siempre estaba el ah, pues ahora viene el carnaval de Lavapiés. Ah, sí. Y nos poníamos detrás de vosotras, o sea que... Que seguro que nos vemos en pues este invierno. Espero, y por muchos inviernos más. Pues exacto. Nada, pues así pues me despido de todos vosotros hasta el siguiente programa. Invitaos a que salgáis a la calle, no os quedéis en casa, porque desde casa, pues bueno, pues no se logra nada. Entonces, pues el próximo jueves va a ser un poco más cultural y vamos a hablar de libros. Bueno, pues nada. Cortamos aquí y bueno, pues sí. Ya mientras tanto la buscamos y la ponemos. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo enorme. Igualmente. Nos vemos en la calle. Nos vemos en la calle, seguramente. Hasta luego. Hasta creo pronto. Que ya. الجسد واحد احنا نفس العصب مرة فلقوا الارض مرة اكل العصا هذا الحل لقوا غيره اعلنوا النفير في الارض يصيروا مش مستاهل سفير بالشغل اجي اغير صورة نمطية بنقش فكرة بيتي براسك زي النبطية يمن سعيد يمن بلوز ديزرت فونكي دانس مونكي مونكي دانس مونكي يمنوقع تحت تحت يمنعلى فوق بس احنا ولاد بلد ولاد شتات ناس زوق مال رسالة من اللي بتحكي انت فيه بلوم في منوقع تحت من ضلنا في الوحل قم ننجن ممنهج الجاهل بس لا شوي روح جاب الحلم مخزوق ضلك معنا السوق من ضلنا نطلع فوق انتوا جماعه زوق والله اهل بلدنا عن جد والله يا زوق.